Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Nuto su bola, adrenalina, en partes quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no sé fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, sucia me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos. Cayendo desde el cielo hasta allá al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos. Cayendo desde el cielo hasta allá al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. No se entiende de que en el megáforo. Bueno, egunon, gustio ahí, aquí estamos un miércoles más en este programa de los miércoles a eso de las 9 de la noche que se llama Garrásica. Hoy es miércoles 20 de febrero, estamos en directo aquí desde Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y este programa que escucháis hoy miércoles se emite también, bueno, se repite mañana, pero es que este programa que hacemos de Garrásica los miércoles, quiero decir, es un programa que se hace conjuntamente también los lunes con otras personas, un programa informativo o de noticias que, bueno, de otra forma, como decimos siempre, no podríais encontrar, un programa en el que pretendemos traeros otra realidad que nos rodea. Este programa Garrásica, como decía al principio, se emite los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media y se repite el programa de los lunes el martes a las 10 y el programa de hoy se repetirá mañana jueves a las 10 de la mañana. La semana pasada me curré una buena pira al programa y os dejé puesto repetido el de la semana anterior, ese programa que hablábamos con una persona sobre el caso de Noelia Cotelo y que, bueno, Noelia que sigue estando encerrada y que para hoy y para mañana, pues para que la gente sepa, se habían propuesto y se habían llamado a una solidaridad activa de acciones descentralizadas para que la gente apoyase a Noelia. Pues después de comentaros un poco el tema de las acciones descentralizadas de Noelia así rapidito, voy a empezar con lo que siempre empiezo los programas y es que pues Garrásica es un programa de la radio que pretendemos se realice entre todas y todos pues lo más activamente posible. Hay gente que nos manda cosas, gente que nos propone, gente que nos llama y nos dice nos gustaría que nos entrevistaseis de esto y bueno, pues ya sabéis las formas de comunicaros y de contactar con el programa y con la emisora, llamando aquí al 94 421 7060 o escribiendo un email a irola@sindominio.net. pues podéis poneros en contacto con la gente de la radio y con este programa para que contéis pues lo que os apetezca. También quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan los micros de La Irola para agradecer a toda la gente que participó en los carnavales del barrio el sábado pasado, a la gente de la radio que se disfrazó, a la gente de los colectivos que se disfrazó, a la gente del barrio que se disfrazó, los que comimos y las que comimos en Egoechea. Pues eso, un saludo, un abrazo, un aplauso, porque lo pasamos bien. Y bueno, esperemos que se repita. O para la radio, o para los carnavales del barrio, o para el barrio. Remember popping and locking and Curtis Blow, the name belts, and Scatler Rock the Super Hole back in Latin Quarters. With Slick Rick was Slick and Lottie Dottie, banging the hoochies at the neighborhood block parties. I remember break dancing to Melly Mel, Jekyll and Hyde, LL, when he rocks the bells. Forget the TV, I'm about to hit the streets and do graffiti. Be careful, don't let the transit cops see me. Ain't nothing like the old school. Y para el programa de esta semana he traído preparadas algunas cosillas, algunas más recientes, otras un poco más lejanas, pero todas ellas considero interesantes. Y bueno, vamos a comentar un poco los temillas de los que vamos a hablar para que la gente sepa y así le podemos mantener enganchada un poco hasta el final. Y hemos traído un comunicado de HT Gelditu que esta misma tarde, a las 7 de la tarde, se concentraba frente al gobierno vasco en Bilbo, en la Gran Vía, y bueno, que exigen la paralización inmediata del TAF y que no haya inversión en el TAF para este año y se gaste ese dinero en otras cosas más interesantes. También hablaremos con una vecina del barrio que va a ser desahuciada, una vecina que está en alquiler, pero que es un tema que nos está hablando de la gente que está en alquiler, que está siendo desahuciada, que las leyes les obligan a marcharse de la casa en que estaba alquilando y con contratos. Y bueno, pues sobre este tema hablaremos con esta chica del barrio, que además, pues bueno, han convocado una concentración de apoyo para este mismo viernes a las 7:30 de la tarde aquí en Irala. Como ponía en la web, también vamos a hablar de la reforma estudiantil. Hemos traído un resumen un poco de los puntos pues más característicos de esta reforma y que bueno, creo que son importantes que los sepamos o que los conozcamos para que podamos opinar y que bueno, tengamos una idea más clara de lo que nos quieren imponer. Y para terminar el programilla, pues hablaremos con un vecino de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Zorrozaurre sobre todo lo que está pasando en relación a la gente que están desalojando, gente inmigrante, su gran mayoría, en el barrio, con la excusa un poco de su ilegalidad y en el hecho de pernoctar allí, también su ilegalidad en los papeles, en el que quieren controlar. También se han amparado en que ha habido asaltos a gente y bueno, sobre este tema que salió a los periódicos, a la luz de los periódicos allá a principios de noviembre, todavía sigue dando cola y sigue creando pues algún problemilla en el barrio, algún problemilla con la gente que vive allí. Y pues para eso, para que nos lo expliquen mejor y tengamos un punto de vista que no sea el de los periódicos, pues hablaremos con una persona de la Asociación de Vecinos en este programilla a eso de alrededor de las 10 de la noche. Garrásica en Chute Narizara. Estás escuchando Garrásica. prende y en el micro me presento. Atento, sorpresa. Y vamos a ir arrancando poquito a poquito el programa de este miércoles con ese tema que os comentaba al principio del resumen, de una vecina del barrio que va a ser desahuciada, una vecina del barrio que también es perceptora de ayudas sociales, que no puede afrontar el pago del alquiler y que va a ser expulsada de su casa, también en parte pues por las negligencias de Lanbide, todos los retrasos que están sufriendo la gente que recibe prestaciones sociales, también por las leyes, ¿no?, que avalan y respaldan al propietario y la propiedad privada por encima de las necesidades básicas de las personas. Y un tema que igual está muy candente, ¿no?, que es el tema de los desahucios, pero una forma de verlo que enfocado hacia el respaldo de la ley, hacia la propiedad privada por encima de las necesidades de las personas, que tanto, pues bueno, por ese lado no se está hablando tanto. Y bueno, este tema, y vamos a hablar con esta vecina del barrio que lleva tiempo peleando para no quedarse sin casa y que sea ella misma la que nos cuente un poco qué le está pasando, cómo le está pasando y qué problemas está teniendo. Así que vamos a llamarla y que nos cuenten. Bueno, y parece que sí que tenemos al otro lado del teléfono a esta vecina del barrio. Aupa, Gabón, ¿nos escuchas bien? Caizo, Íñigo. Bueno, un poquito lejos, pero bien, bien. Un poquito lejos. Bueno, yo voy a tratar de que nos escuche lo mejor posible. Vale. Y a ti también se te escucha muy bien. Vale, muy bien. Pues nada, lo primero que te quería preguntar, y supongo también que para que la gente sepa, pues que nos expliques un poco cuál es tu caso, ¿no?, y qué te está pasando. Pues nosotras en la Oficina de Derechos Sociales recogimos un caso de una vecina, que en este caso soy yo, hemos recogido de más vecinas, pero en este caso es el que recogimos, que es el tema es un desahucio, pero un desahucio por alquiler. Uh-huh. O sea, se acaba el contrato a los 5 años, sin necesidad de esa vivienda, pues los propietarios deciden que creo que me voy a salir de aquí, porque si no, igual tenemos mucho ruidillo. Bueno, espera, como sí. Estoy saliendo. Sí, sí, para que te puedas concentrar también un poco, que si no, sí, igual es complicado. Si no es como lío. Uh-huh. Y eso, bueno, sin necesidad de que tener esa vivienda ni nada, pues deciden que ya no les gusta, así que bueno, que te vayas a la calle, que no te hacen renovación de contrato, ¿no? Pero además, o sea, hay un acoso por medio bastante importante, porque mandan a un notario y ese notario pues va como 3 veces a casa. Lo que pasa que la última vez pues ya directamente era de noche, te timbra la puerta muchísimo y no te dice cuál es el motivo de la visita para nada, solo que le abras, ¿no? Y al final pues le llamas acosador, que es lo que denunciamos como ODS y lo que publicamos en la revista Ir a la Barri del barrio y, uh-huh, y bueno, se buzoneó y la gente pues ha conocido un poquito el tema. Pero sobre todo lo que sí nos planteamos es la historia de la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. O sea, que de pronto es como que los propietarios de las viviendas viven en una burbujita lo que está pasando y cómo estemos no va con ellos, y simplemente si ellos te quieren echar, te echan, porque por ley pueden hacerlo para subir el precio de esa vivienda, ¿no? Entonces, como ante eso parece ser que no se puede hacer absolutamente nada porque la propiedad privada es intocable, pues decides que, bueno, pues que vas a juicio y vas a lo que sea, pero que en estos momentos si te echan es que no te quieren nada, pero como tú no te puedes ir a la calle, pues empiezas la lucha por otros lados, como es tocar el tema de viviendas de titularidad pública, ¿no? Las viviendas municipales, sí. o del gobierno vasco, pues que están... que hay muchas de ellas vacías y que hay mogollones de miles de gentes que estamos inscritas en Etxebide, y es como que da lo mismo y pasa un año y dos y, bueno, en este caso han pasado siete. Entonces, un poco lo que comentabas, que es que tampoco se está escuchando mucho por ahí, ¿no? El tema que tú dices, se está hablando mucho de los desahucios, del poder de los bancos, de dejar a la gente en la calle, pero en el fondo de todo eso, igual está lo que tú comentas, ¿no? De la propiedad privada, del sentirte dueño de cosas que igual no necesitas o que otras personas sí que lo necesitan, ¿no? Como puede ser una vivienda, que es un caso de un bien, pues, básico, ¿no? Claro. De una necesidad, es que, más que un bien, de una necesidad básica. Es que esa es la historia, que al igual que los bancos han especulado hasta la saciedad, los particulares, la gente propietaria de esas mismas viviendas, sí, ha hecho lo mismo. O sea, de pronto echas cuentas y dices, vamos a ver, en 5 años has pagado, pues digo, traduciendo, porque yo me quedo más, 6.300.000 pesetas de las futuras, esperemos, cuando el euro ya no lo tengamos en la mano. Pero que es una sobrada, o sea, que dices, pues si estáis pagados y además queréis más y además os importan unas narices cómo estamos, en qué momento estemos, y siguen saliendo casas a los mismos precios y más altos, y además no hay nadie que diga hasta aquí. O sea, hay que regularlo, hay que regular la vivienda, hay que poner los alquileres en dependencia de lo que cada uno tenga por ingresos, y si no tienes, pues no tienes, pero viviendas vacías hay a mogollón. E incluso eso, públicas, que eso ya es que es un delito del copón. O sea, es que no, ¿por qué hay viviendas públicas vacías? Me da igual si sean municipales, del gobierno vasco, de lo que sea, pero luego además esas están vacías y además saben perfectamente que los particulares no están rebajando nada, lo saben. Por otro lado, como las gentes que defraudamos somos las pobres, porque necesitan tener a las pobres para meterles el dedo y además señalarnos, pues ¿qué pasa? Que cuando hablas con gente tanto dentro de Lanbide, ¿no? Digo, trabajadoras, sí, y trabajadores de Lanbide o de cualquier institución, y dices, vamos a ver, o sea, la renta de garantía de ingresos la cobran los propietarios de las viviendas cuando estás en alquiler y no nos llega. Y eso lo sabéis todas. ¿Y qué pasa? Pues que lo que es la prestación complementaria a la vivienda, que es otra prestación, que son 250, con eso se vive. Con eso se vive, se pagan facturas e impuestos. Claro, ellos no pueden pensar que podamos vivir con eso, con lo cual estamos defraudando porque estamos haciendo algo para obtener algún ingreso, porque ellos saben perfectamente que es imposible vivir así. Y tú, ante esta situación, te has estado moviendo, te has estado informando, ¿y cuál ha sido la respuesta que has obtenido, que has tenido? Ya te digo, por un lado de la gente también, y por otro lado, pues de los que se suponen que estando en el gobierno deberían de velar por el bien de todas las personas, ¿no? Ya, pues bueno, son situaciones, son muy absurdas, porque de pronto, pues en agosto, si no tenemos tiempo, me dices, ¿eh? Voy abreviando. Tú tranquila, que no hay problema. Vale. En agosto del año pasado, que todo se hace con agosticidad, o sea, se cargan un gasteche con agosticidad, todo lo hacen así, pues, pero en esta ocasión decidieron que no iba a haber más sorteos de vivienda, sí, y que lo iban a hacer por puntuación. Si tú llevabas tanto tiempo, si tenías hijos a tu cargo, si tenías un desahucio, una serie de la valoración que ellos se sacan de la manga, ¿no? Pero el tema es que cuando sucede que estás como en un punto de prioridad, que puede ser este desahucio, pues aparte de que es una burocracia enorme, hay que te llevan al límite de que tienes que pasar por el juicio, y cuando ya dictamina el juez, pues ya entonces empiezan el trámite para ver si te adjudican o no te adjudican. Bueno, uh-huh. El caso que han pasado ya como 5 meses de nos tenemos que reunir, tenemos que ver el expediente, nos tenemos que reunir, ver el expediente, y es que hace muy poquito, o sea, está muy en caliente porque prácticamente ayer hablé con ellas y dije hasta aquí, o sea, esto no tiene sentido, esto es una vergüenza. Entonces, bueno, luego te vuelven a llamar y entonces te dicen que es que tiene que dictaminar el juez, que si no tienen la resolución no pueden hacer nada. Uh-huh. Entonces, a nivel de administración, todo el discurso que tienen, incluso el nuevo gobierno y tal y cual, ¿no?, es más de lo mismo. Sí, sí, estamos resolviendo uh-huh. casos, sí, sí, estamos moviendo las viviendas públicas, y es mentira, no lo están haciendo, porque no es mi caso, es que somos muchas así. No. Mucha gente que ha tenido que volver con su familia, o el mozo está en un sitio, la nesca con los hijos está en otro, ¿sabes? O sea, y que saben que estas situaciones cada vez se están dando más porque cada vez más gente está en la calle. Sí. Porque se van cerrando empresas y la gente se queda en la calle, o hay curros de mierda y la gente no los quiere hacer, que ya va siendo hora que no se hagan, o curros que no deberían existir y ahí están muertos de la risa y ya va siendo hora que no se hagan. Porque parece ser que es que cualquier curro hay que cogerlo para poder vivir y no es así. Entonces todo va unido, ¿no? Por lo menos nosotras pensamos que todo está unido. O sea, cuando hacemos las concentraciones en los Lambides porque hay un maltrato del copón a las personas usuarias, da igual si es por una prestación que te corresponde como derecho social, no es una migaja, no es una ayuda. O sea, el término ayuda no existe, son prestaciones sociales, pero porque son derechos sociales que ya has adquirido, pero por las muchas luchas que se han hecho en este pueblo, ¿no? Y por eso se han ido adquiriendo derechos, y esos uh-huh. están ahí. Uh-huh. Pero nunca son suficientes porque necesitan estas bolsas de pobreza, porque si no, ¿a quién señalan? Claro, no es la primera vez que hablamos aquí en la radio y también en este programa, pues de la criminalización que sufren los perceptores de ayudas, ¿no? Uh-huh. Como en los periódicos ocupan páginas enteras hablando de la gente que cobra una ayuda de 600 euros, que si los del PP salen diciendo que deberían de hacer trabajos a la comunidad, y bueno, la gente también opinando sobre este tema, cuando en realidad lo que están haciendo es un poco desviar la atención de lo que realmente defraudan de verdad. Que sí. Eso es, o sea, ahora mismo que esta gentuza te hable de eso cuando está saliendo toda la mierda que está saliendo y más que tiene que salir, y de pronto dices, pero vamos a ver, o sea, antes yo recuerdo pues a Machu y tal, cuando decían, ¿no? Voy a hacer una traducción, o le voy a dar unas clases de matemáticas a no sé quién y tal y cual, eso se ha hecho toda la vida. Uh-huh. Eso no era fraude de nada, se hacía porque así tenías un dinerillo y yo qué sé, o ayudabas en casa o era para ti, para tus gastos, cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora todo es fraude, todo es fraude, todo es fraude, pero el fraude real, cuando tienen los millones y millones y millones de euros, eso no pasa nada y no se les cae la cara de vergüenza y nadie dimite y todos los ministrables están donde están y siguen en sus puestos y además con toda la cara diciendo que no se mueven, ¿no? No sé, sí, la situación yo creo que está muy fastidiada, pero por otro lado yo creo que cada vez somos más gentes que estamos saliendo cada día a la calle, no solo aquí, en cualquier pueblecito también sucede, no solo en las capitales. Se están haciendo marchas y las marchas se hacen en toda Euskal Herria, se están yendo a los parlamentos y se va aquí, se va en Iruña. Bueno, en Iruña han prohibido rodear el parlamento y esas cosas. O sea, tienen, no sé, o sea, realmente dicen, pues no os vais a mover, y ven que eso es imposible porque nos estamos moviendo. Y lo único, cuando más rabia te puede dar o menos comprensión hay, es cuando la gente más cercana tiene un discurso extraño con la propiedad privada o con el trabajo, cuando ves que realmente no se está viendo que hay un proceso diferente, y si esto se va al garete es lo que queremos, ¿no? Que el capitalismo no exista, nos lo queremos cargar, este sistema nos hace infelices a todo el mundo, pero habrá que pensar en, no sé, pues qué posibilidades tenemos entre todo el mundo para hacer que las cosas sean de otra manera, cómo nos trabajamos las cosas de otra forma. Y cuando hablan de trabajo a la comunidad, por ejemplo, estamos trabajando, si nadie estamos paradas. Claro, no. Eso es lo que les jode, que trabajemos en lo que queremos trabajar, estamos haciendo radio, estamos haciendo las cosas que queremos hacer, ¿no? Tú comentabas que sí que la gente se está moviendo. De hecho, cuando hablábamos esta tarde por teléfono, me decías que ayer hubo una concentración en Lambide, si no me equivoco, ayer mismo en el Lambide de... No, esta mañana ha sido. Esta mañana ha sido, pues fíjate. En el Lambide de aquí muy cerquita, de Miribilla. Y sí. Voy a poner un segundito, a ver si podemos escuchar, que salen leyendo un minutito el comunicado y un poco las reivindicaciones que hacen. Y así la podemos escuchar. Y luego también comentamos que para este viernes pues hay convocado también aquí una concentración en el barrio. Vamos a ver si podemos escuchar. De acuerdo. Denunciamos ante la oficina de Lambide de Miribilla el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales destinados a familias afectadas por la actual situación de crisis económica. Lo escenificamos con un patíbulo, una horca y un verdugo que procede a asfixiar a una persona en representación de los usuarios de Lambide. Existe una demora de 2 meses en la atención a las personas que necesitan estas prestaciones por falta de personal y citas previas que retrasan esta atención. Un número máximo de personas que son atendidas por día. Esto significa guardar cola por la noche a las puertas de las oficinas. Falta de operatividad y fallos en el sistema informático. Se conculca la normativa que rige la tramitación. Retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses. Retirada de la renta de garantía de ingresos a las personas con empleos precarios y salarios bajos. Personas que viven en la calle, con empadronamientos en albergues o centros residenciales, o en pisos de inserción o acogida temporal. Ya no podrán acceder a la renta de garantía de ingresos, por lo que serán abocadas a la mendicidad y exclusión social. En Vizcaya, casi 4.000 personas. Ese era un poco ayer mismo, por la mañana, hoy mismo, que yo ya no sé por qué se me ha metido en la cabeza que era ayer, pero no. Era ayer. Hoy por la mañana esta concentración que se ha hecho aquí en Miribilla y que, bueno, refleja un poco también lo que estábamos hablando. Sí, es que por lo visto hoy es el, como siempre hay días mundiales de todo, yo estoy esperando que venga el Día Mundial del Pie, no sé, me apetece, a ver qué pasa, pues es el Día Mundial de la Justicia, ¿no? Y bueno, pues ante tanta injusticia, pues el ahorcamiento de los derechos sociales, ¿no? Entonces ya escenificaba así un poquito la soga y... Pero bueno, esto es... hay una serie de colectivos, estamos una serie de colectivos en una plataforma, colectivos contra los recortes sociales y por los derechos y así, y entonces hay tanto gente de Ezkerraldea como de la margen derecha y de aquí, de Bilbo, ¿no? Y muy diversa, pues... el compa que estaba leyendo esto es de Danoclan, de Galdacao, y luego está Peña de Berriochoac y gente de Los Invisibles, Mujeres del Mundo, La Posada de los Abrazos, El Carchen, estamos nosotras que estamos en Renta Básica Universal, Taldea, y Sorracismo, o sea, es una mezcla bastante importante. Arguilán, que Arguilán lleva ya muchos años como oficina de derechos sociales aquí en Bilbo, y luego hoy justo han dado... También nos ha llegado un correo y se ha abierto un espacio que lo ha abierto la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de aquí de Bilbo para dar como asistencia gratuita con abogados, ¿no? O todos los martes en Ronda 25. Sí, sobre eso te quería preguntar también, porque aquí en Irala también hay algún día, ¿no?, que la gente puede, pues si tiene algún problema, pues preguntar para informarse o pedir ayuda o asesorarse, ¿no? Aquí no estamos con una persona abogada, pero sí con gente que entiende bastante de leyes, porque no te queda más remedio que ir aprendiendo un poquito. Y estamos los terceros miércoles de mes. Estamos en Egoetxea de 6:30 a 9:00. Justo hoy estamos de permanencia y el resto de los miércoles estamos con Recalde, en el Centro Cívico de Recalde, que es, ellos están todos los miércoles, entonces hacemos cosas también conjuntas, estamos haciendo concentraciones en un barrio y en otro, y con esto del tema de mi desahucio, nos concentramos este próximo viernes, día 22, a las 7:30, aquí en Medina de Pomar, número 9, Parque Escurche. Y luego el juicio está el lunes 25, tengo el juicio a las 11:30 de la mañana en los juzgados. Y bueno, pues en un sitio y en otro, pues ya sé que cuento con el apoyo de gentes variadas de un barrio y de otro, y que ahí vamos a estar en la concentra y en los juzgados y dentro de la sala y fuera y todo eso. Pues esperemos que te vaya lo mejor posible, ya que sabemos que la justicia, por desgracia, en estos casos pues no apoya mucho, y bueno, ahí está el tema que tú sacabas de la propiedad privada, un tema sobre el que hay que discutirlo, que creo que es un poco la base de todo este problema de la vivienda, ¿no? Y de otros muchos problemas. Y bueno, ahí está el debate, a ver si se va ampliando también, y te agradezco que nos hayas atendido y que hayas estado yo, aquí. Yo, si no te importa, quería terminar con una frasecita que hemos rescatado de una gente que en el Estado francés se curró mucho por los 90 y tal, el tema del desempleo y así, y se llamaban las paradas y parados felices. Y una de las frasecitas es que la propiedad privada es a la vida lo que el petróleo a la mar. Y bueno, pues la hemos rescatado y creo que vamos a utilizarla. Bueno, pues sí, hay muy, muy explicativa, por lo menos el petróleo a mar ya sabemos lo que le hace. Y la propiedad privada a la vida, pues también, aunque a veces pues cuesta hablar de las cosas y que la gente te entienda, y por eso, pues como tú decías, hay que ir socializando todos estos temas y sacando nuestras cosas de más adentro. Eso es, y sin problema, o sea, si no los hablamos entre nosotras, ¿con quién los vamos a hablar? Y pues que salga lo que tiene que salir, pero que salga ya de una vez, ¿no? Y que nos pongamos la pila, pues porque son situaciones que son sangrantes, y para qué las vamos a estar estirando, ¿no? Pues un abrazo desde aquí, desde la radio, y que tengas mucha suerte en el juicio. Vale, Íñigo, que la gente es que ricasco. Os muestre vuestro calor. Para lo que necesitéis, ya sabéis dónde está la radio y el teléfono, o sea que os ponéis en Muy contacto. Muy bien, pues ya nos iremos contando. Pues venga, nos vemos pues. Por las calles. Eso es, un saludo. Venga, agur. Y vamos a dar paso al teléfono porque nos han llamado una persona que quiere comentar algo bueno, relacionado con el tema que estamos hablando, de los desahucios, de la propiedad privada y de la necesidad de la vivienda. No sé si nos escuchas bien. Sí, apa, Gabón. Sí, pues adelante. Bueno, pues nada, llamaba después de escuchar el testimonio de esta compañera del barrio, que bueno, que está en peligro de ser desahuciada, como otra mucha gente, y nada, simplemente, igual que ya ha comentado, algunas alternativas, digamos, de a dónde acudir y con quién ponerse en contacto para tratar de hacer fuerza y, digamos, colectivizar este problema, ¿no?, para que no se quede en la casa de cada una. Y, pues bueno, yo quería proponer también que tanto para ella como para el resto de personas que estén en ese peligro de ser desahuciadas, incluso para cualquier otra persona que esté en dificultades o que considere que su derecho a la vivienda no está garantizado, pues que tiene la posibilidad de acudir a la oficina de ocupación de Bilbao, la Ocupación Bulegoa, que bueno, está en la calle Pelota número 5, en la Ecoechea, los viernes de 6 a 8, y que también tiene pues una dirección de internet, www.ocupasiobulegoa.org, y un correo electrónico que es ocupasiobulegoa@gmail.com, y bueno, pues allí tendrá un asesoramiento técnico y jurídico, pues de, bueno, para cómo ocupar, cómo hacerlo bien, y bueno, también conocer las consecuencias, un apoyo legal, etcétera, ¿no? Y simplemente, pues bueno, es el punto de vista, pues, del movimiento de ocupación, ¿no? Contemplar esa salida a estas situaciones en las que nos está garantizando el derecho a la vivienda de las personas como un derecho básico, y sabiendo que en Bilbao tenemos al menos 16.000 viviendas vacías, que es una barbaridad, y hay tanta gente o más con una necesidad imperiosa de una vivienda en un régimen de alquiler social, que es lo que deberíamos de tener para todas las personas, pues bueno, que sepan que ahí está esa salida, ¿no? Ya que las instituciones no van a mover un dedo para ayudarnos, pues tomarlo, ¿no? Como bien ha comentado la compañera, a través de las luchas es como se han conseguido esos derechos, y una lucha más y una manera más de enfrentar este problema. Pues ahí está esa alternativa válida, real, y que bueno, que no es una utopía, porque hay muchas personas ocupando pisos, mayores, jóvenes, bueno, gente que no ni se imaginaríamos muchos, ¿no? Y que sí que se puede hacer y que sí que puede durar. Y ahí está la oficina de ocupación, como comentaba el compa, para la gente que esté decidida y quiera hacerlo pues lo mejor posible. Pues nada, es que ricasco y que ánimo a la gente. Es que ricasco a ti y nada, nos escuchamos. Ahí. Venga, por favor. Pues os agradecemos que nos llaméis, que nos comentéis lo que pensáis, que nos comentéis vuestras alternativas, bueno, pues las cosas que creéis que se pueden hacer, que utilicéis el número de teléfono para que vuestra voz pues también sea escuchada por más gente y compartirla también, que bueno, así es como se va creciendo y se va aprendiendo y se va viendo un poco la visión del mundo. Tiro para adelante porque se nos van pasando los minutillos del programa y voy a leer algunos de los puntos pues de la reforma educativa, esa reforma educativa que han sacado ya el borrador, ese borrador que se va a ir implantando pues durante este curso y que para el curso 2014 se pretende aprobar, aunque ya con casi todos los temas ya medio implantados en la educación y en las clases y en los colegios. Y bueno, una reforma educativa que está dando que hablar bastante por igual algunos comentarios que han salido en la televisión, pero que esconde un mogollón de cosas que he intentado resumir y que os voy a comentar y a ver si consigo explicarlas bien, conseguís entender y vamos conociendo también un poco por dónde van los tiros de esta reforma, hacia dónde nos quieren dirigir y bueno, cómo nos va a afectar pues a muchas personas, igual las que no estemos estudiando pues menos, pero seguro que de alguna forma u otra acabaremos influidos por todo esto. Voy a empezar comentando un poco la definición del OE y la definición del ONCE. LOE es el anterior sistema que teníamos, el ONCE es el nombre que le han puesto a esta nueva reforma educativa y para que sepamos un poco cómo en sus propios papeles estaba escrito lo que significaba la LOE y lo que significaba la ONCE. Dicen que la LOE es el medio de transmitir valores, renovar cultura, fomentar la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación para lograr cohesión social. Es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica. Pues bueno, así definían lo que era la LOE y ahora voy a comentar un poco en el borrador del anteproyecto de la LOMCE pues que en su quinto párrafo apunta más bien a la educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado. Y textualmente dice: el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se le planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos supone abrirle la puerta a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. Pues bueno, ya de primeras, en la presentación y en la definición, ya nos van metiendo un poco la LOMCE, qué es lo que quieren para nosotros, puestos de trabajo cualificados, ciudadanos que tengan esa cualificación y que esté todo encarado pues al crecimiento económico y bueno, lo enmarcan en dentro de un futuro mejor. La LOMCE incluye una definición de lo que es el sistema educativo español en la que, curiosamente, las familias y asociaciones de padres no han sido incluidas, pero sí los agentes privados a los que se le da capacidad reguladora. La nueva norma incluye un artículo en el que ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos educativos competitivos tendentes a la especialización. Con el tema de la religión, dicen que se incluye la asignatura de religión entre las materias específicas. La religión no se incluía en el sistema anterior, donde se aparecía la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que ahora ha sido excluida. Y bueno, dicen que no será obligatoria, que los alumnos que no quieran estudiar esta materia pueden decantarse por valores éticos, otra asignatura que van a poner, llamada valores éticos, y que bueno, que la religión además estará presente hasta el bachillerato. Otro punto es el de las lenguas cooficiales, que dicen que no tendrán el rango que la lengua castellana y la literatura, e incluso que la primera lengua extranjera que en toda España es el inglés. La lengua cooficial no se considera una materia troncal, sino específica, al mismo nivel que educación física, aunque será una asignatura específica y obligatoria para todos los alumnos. Los alumnos que quieran matricularse solo en castellano podrán hacerlo cuando no haya oferta pública o concertada razonable para resolver estas situaciones, pues la comunidad autónoma tendrá que pagar un centro privado. Vamos, que la lengua de cada provincia, las lenguas no oficiales, bueno, o cooficiales que les llaman, pues eso, serán rebajadas al nivel de lo que representa educación física y que bueno, la gente que quiera estudiar en castellano y no tenga un centro donde pueda hacerlo a una oferta pública o concertada razonable, pues lo llaman así, razonable entre comillas, pues el gobierno vasco pagará la educación de estas personas todo en castellano. Con el tema de las evaluaciones, pues bueno, va a cambiar un poco a como era antes, y es que va a haber tres exámenes claves. Uno será en sexto de primaria, otro será en cuarto de ESO y el último será al salir del bachillerato. Estos exámenes pues comentan que van a tener un porcentaje para la media de la nota pues muy alto, de tal forma que todo el trabajo realizado en los cursos anteriores pues va a ser reducido a un porcentaje pues poco significativo, teniendo en cuenta lo que va a suponer el examen final que vamos a tener que hacer, o que la gente va a tener que hacer en cuarto de la ESO y al final de bachillerato. Otro tema sangrante es la separación por sexos, que dicen, y leo literalmente, que no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto por la UNESCO. En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. bueno, pues que se ve que le que van a permitir o que van va a ser más fácil que los centros pues tengan una enseñanza diferenciada por sexos y bueno, parece que la ley esta pues lo va a hacer más posible. Otro tema importante es la figura del director, que cobra muchísima más relevancia en los centros escolares. Han de pasar por un proceso de formación y acreditación del ministerio que les ofrece una mayor autonomía si demuestran que los recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una mejora real de los resultados. Estos pasan a ser algo así como gestores de recursos humanos y pueden contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interno o vetar a alguno de los candidatos si lo justifican. Dicen que el claustro de profesores deja de ser responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la administración en esta elección. También el consejo escolar pierde peso a la hora de decidir y además ya no se puede aprobar ni decidir el consejo escolar, eso que ya no puede aprobar ni decidir y se limitará a evaluar e informar. O sea que el director puesto pues con más facilidad o a dedo por la administración va a ser el encargado pues de gestionar un poco los recursos del colegio, premiado si lo hace bien y bueno, tendrá la posibilidad de bien, pues como digan sus jefes, ¿no? Me imagino, pero que tendrá la posibilidad pues de contratar o expulsar a profesores pues a su libre elección o mucho más fácil de lo que lo podía hacer antes. Bueno, también hablando del segundo ciclo de la ESO y del bachiller, pues dicen que el segundo ciclo de la ESO, el cuarto de la ESO, servirá de orientación e introducción a los estudios posteriores y presentará dos opciones a elegir por el alumno: enseñanzas académicas orientadas al bachillerato y enseñanzas aplicadas o enfocadas a la formación profesional. Y creará una nueva formación para alumnos de entre 15 y 17 años que tras haber cursado el primer ciclo de la ESO no logren pasar a cuarto. O sea que va a haber ahí un paso desde primero de la ESO o desde el segundo de la ESO hasta las FPs por una vía paralela para los chavales y chavalas de 15 y 17 años pues que no sean pues en los estudios muy aplicados. Dicen que la formación profesional dual permite hacer prácticas y recibir formación en empresas simultaneando trabajo y estudios. Esta FP ha sido duramente criticada porque dicen que solo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo. Pues bueno, un poco lo que ya se ha venido criticando, ¿no? De cómo era hasta ahora, de la gente de formación profesional que hace las prácticas en la empresa, sí, haciendo un trabajo como cualquier otro trabajador, pero que no ve nada de dinero por ese trabajo que está haciendo. Y bueno, pues las empresas se benefician algunas más, algunas menos, en mayor medida o en menor medida, pues del esfuerzo de la gente que está estudiando. Voy terminando poquito a poquito. Dicen que la ley permite que se aumente por sistema el ratio de las aulas, o sea, el número de alumnos por profesor un 10%, masificándolas cuando la demanda así lo requiera. Además, permitirá que las comunidades contraten a docentes sin hacer las oposiciones. Las becas tendrán que devolverse si no se aprueba el 50% de los créditos. Los alumnos que comiencen estudios universitarios deben tener como mínimo un 5,5 de nota media para acceder a cualquier tipo de beca. Y termino comentando que la reforma educativa tiene que pasar por un proceso legislativo que culmine con la aprobación de todos sus puntos en el Congreso de los Diputados, aunque este proceso puede ser largo. Desde el Ministerio de Educación resaltan que la intención de implantar los cambios, pues es la intención la tienen de hacerlo lo más rápido posible. La mayoría de las reformas se aplicarán en este curso 2012-2013, aunque algunos puntos como el de la obtención de las becas universitarias tendrán que esperar al año académico 2013-2014. Este es el resumencillo que os he traído a Garrásica, con un poco las cosas así, un poco por encima de las cosas que van a cambiar, algunas historias que te dejan flipado. Y bueno, todo esto parece que ha encarado a que seamos buenas máquinas de producir, a que seamos buenos y honrados ciudadanos y estudiantes, y bueno, vayamos entrando en ese bucle que nos durará toda la vida, ¿no? De obedecer y bueno, ser productivos o productivas para el sistema en el que vivimos. Hay mogollón de información en internet sobre este tema de la reforma de la educación y un montón de también de audios y vídeos de movilizaciones que se han hecho. Y yo voy a poner un audio que he recogido, un audio que sale el ministro de Educación, este que está haciendo famoso por el tema de españolizar a los alumnos y por el tema de la reforma que quiere aplicar en la enseñanza. Y voy a poner un speech que se suelta en el Parlamento y que yo creo que la gente igual no ha escuchado, aunque sí que se ha sido comentado en los periódicos y bueno, en la calle ha dado que hablar por esa mención que hacía de españolizar a los alumnos. Así que voy a ver si lo puedo poner y lo escuchamos y seguimos con este programa. Y me parece que lo que en términos legales, jurisprudenciales y constitucionales se ha admitido respecto al catalán es perfectamente válido. Ahora, yo estoy hablando de una cosa muy distinta. Estoy hablando de hacer efectivo un derecho que tiene amparo legal y amparo constitucional y amparo jurisprudencial, que es que aquellas familias que quieran que sus hijos se escolaricen en castellano tengan todo el derecho de hacerlo. Y me da igual que sean una, que sean 10, que sean 100, que sean 1000, que sean 10.000, porque es una cuestión de libertades. Y es una cuestión que, como digo, al gobierno le corresponde hacer efectivo ese derecho. Punto número uno. Punto número dos, señor Valle. Mire, es tan cierto que hay elementos en el sistema educativo. Por cierto, elementos que trajeron ustedes durante el tiempo del tripartito, que, por ejemplo, el segundo de bachillerato, lo que en el decreto de enseñanzas mínimas común y de aplicación en toda España se llama Historia de España, en Cataluña, según el decreto de ustedes, de un consejero que entonces era de su partido, se llama Historia. Y en él, la historia de España tiene menos rango que en Cataluña. Y la señora Rigau, que es el otro partido del suyo, que es de Convergencia, ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades, porque las dos les enriquecen y las dos les fortalecen. Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar. Gracias, señor ministro. Garrásica, entzuten ari zara. Estás escuchando Garrásica. Seguís escuchando Garrásica, como decía esa cuña que hemos puesto en el 107.5 de la FM, aquí en Irola Irratia, desde la colina de Irala, al otro lado del transistor, este programilla que hacemos los lunes y los miércoles en directo de 9 a 10 y media y que se repite el del lunes, el martes a las 10 y el del miércoles, pues el jueves a las 10 de la mañana. Voy avanzando porque el tiempo se nos echa encima y nos queda todavía hablar un tema interesante, un tema, bueno, que saltó a la luz allá por principios de noviembre y que bueno, estamos hablando precisamente de... Salió a la luz en los periódicos, claro, no salió de otra firma, en los informativos, aunque poco se ha vuelto a saber de eso, y hablo concretamente del desalojo de personas inmigrantes que estaban viviendo ocupando en pabellones de Zorrozaurre, un desalojo que se llevó a manos de la policía municipal, un desalojo que desalojaron a 40 personas de dos casas y fábricas en la calle Rivera de Zorrozaurre. De los 40 desalojados, en su mayoría jóvenes extranjeros, pues 16 quedaron libres y otros 24 fueron trasladados a comisaría para comprobar su identidad y su situación de residencia en España. Dicen que todo empezó muy pronto por la mañana y que participaron un montón de varias docenas de policías locales en colaboración con la Policía Nacional, ya que la Policía Nacional es el que tiene la competencia en inmigración, y todo ello apoyado pues por patrullas de la Ertzaintza y hasta bomberos y Zodiacs en la ría. Un tema que ha dado mucho que hablar. Un tema que los periódicos ya se encargaron de calentar con declaraciones pues del tipo de que los vecinos estaban hartos de los inmigrantes, de que estaban habiendo agresiones a personas, a vecinos, y posiblemente, bueno, y será verdad porque solo lo he leído en el periódico. Y bueno, vamos a tener oportunidad hoy de escuchar a una persona, a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Zorrozaurre, y que esperemos que nos pueda aclarar un poco más este tema como persona que de alguna manera u otra vive en el barrio, que está viendo lo que ha pasado o que ha hablado con gente que realmente ha visto lo que ha pasado, que vive los problemas de los que el periódico pues hace referencia y también pues tiene una opinión que seguramente no será la que digan los periódicos o las instituciones, y la cual queremos saber y les vamos a preguntar. Así que vamos a poner un poquillo de música, vamos a llamar por teléfono y les vamos a preguntar un poco sobre todo este tema de la gente inmigrante que está durmiendo en los pabellones, de la inseguridad ciudadana, entre comillas, y de su opinión respecto a todo esto. Nuevos tokens que al final todos usaremos. Y es que somos unos mierdas por no morder con rabia y saña quien rompe cabañas. Pirañas de traje y corbata, la gente engañan, y la plebe sin uña rascando por una mísera ensalada. Aliñada, damos pena, y yo el primero por irme a una cueva con los picapiedra. Y es que yo menos tiempo de hoguera sin haberlas conocido. Indio perdido está entre civilizados engreídos. Montaña violada, perforada, es más que vaciada, para que serpientes sirvientes atajen contra ajeno, bajen pueste poro y para el carruaje, que todo encaje en este engranaje, majestad. No soy de su linaje, así que por mí rajese de arriba abajo, sin quejarse ni trucaje, su estreñido tripaje con encaje. Paseo por el campo de flores mecanizadas, es peligroso para aves migratorias no consultadas, energía renovable luego malgastada en pantalla de ordenador, totalmente innecesaria en ciudades donde edificios son colmenas. Me da que das más de lo que realmente has de dar, promesas o mentiras cuando elecciones se alucinan, y luego yo soy el loco por darlo todo cuando algo me motiva. Y van 3, 4, 5, 6 autopistas que acabamos de pasar, pagando peajes, agitando el viaje, y yo lento meto metros de mensaje, masajeando tus neuronas en altavoces a bajo voltaje. Anda que vamos a dejar de usar el móvil o internet, pero perenne no es la antena, que la cima no perece. Parece que a kilómetros se mudece, meciendo ondas que mi respeto no merecen, y hacen que rece mis peces, cercando heces que ceden el río, soltando sandeces. Mi estilo crece como la marea que el cielo ennegrece, las drogas adormecen, y tú con el PC en Facebook. Y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a esta persona de la Asociación de Vecinos de Zorrozaurre. No sé si nos escuchas bien, y a ver si te escuchamos a ti también, Gabón. Gabón. Pues nada, lo primero, agradecerte que nos hayas atendido, que estés dispuesto a hablar un poco sobre todo este tema que estáis viviendo en el barrio, que de alguna manera nos estamos enterando por los periódicos y bueno, en realidad pues poca información es la que ha llegado a la gente, más allá de la oficial, ¿no? La que el ayuntamiento saca y la que los periódicos publican. Y yo quería preguntaros, pues bueno, ¿cómo estáis viviendo todo esto y qué está pasando en el barrio realmente, ¿no? Bueno, pues en el barrio hay desde hace ya bastantes años pues varios pabellones de la zona industrial que se han ido quedando vacíos y entonces pues bueno, hay cada vez digamos más espacio que está en desuso y ya lleva bastantes años pues que pues la gente, sobre todo pues inmigrantes pues que aparcan por la zona, pues ven ahí en esos pabellones pues un lugar donde más o menos puede ser resguardar. Y bueno, llevábamos viviendo esta situación durante muchos años y nunca había habido así ningún conflicto, digamos, potente, hasta que pues en septiembre o así del año pasado pues hubo una agresión sexual de, bueno, fue que se quedó en un intento y esto, y bueno, se creó cierta alarma y se creó ya una alarma mayor cuando apenas un mes después, pues en octubre, pues se volvió a repetir un suceso parecido y en este caso, pues la víctima pues era una menor y ya se creó una situación de alarma un poco más grande. Y los vecinos, pues hicimos, tanto en un caso como en otro, pues concentraciones para denunciar lo que era la agresión sexual, ¿no? Pero teníamos miedo también de que, bueno, pues precisamente por el carácter de inmigrante y sobre todo, pues muchos, pues la mayoría son de origen magrebí, pues que se aprovechara la situación pues para generar una cierta ola de rechazo frente a todo un colectivo y no frente a los autores de la agresión, ¿no? Y luego, pues, es lo que vimos al final un poco que acabó sucediendo. Sí. Nosotros desde la asociación, pues aparte de denunciar las dos agresiones, pues dentro del barrio pues hicimos una nota informativa en la que pedíamos a la gente pues eso, que midiera un poco el asunto y que intentara reaccionar pues de esa forma, ¿no? De que lo que es intolerable son las agresiones, pero que nos temíamos, ya lo poníamos en aquella nota, que nos temíamos que si que la respuesta que podía venir por parte del ayuntamiento fuese en plan de pues de redadas indiscriminadas. Y fue lo que luego acabó sucediendo. Pues en noviembre se sucedieron, en el espacio de dos semanas, pues se sucedieron las dos redadas, que fueron las que salieron en los medios. Y bueno, ellos las justificaban un poco pues diciendo que era por la sensación de alarma que se había generado entre los vecinos, ¿no? Pero bueno, nosotros desde nuestra perspectiva también siempre hemos querido que quede bien claro que nosotros no pedíamos ese tipo de actuación, ni mucho menos. Yo quería quería preguntaros si sabéis si sigue durmiendo gente en los pabellones o no están pasando por allí. Sí, creo, bueno, en estos últimos meses, bueno, sobre todo en este último mes, creo que hay menos, pero sigue habiendo, o sea, digamos que pasado el verano, pues creo que fue hacia septiembre también o así, hubo un recuento municipal de la gente que estaba en la calle y eso, pues y algunos de la asociación colaboraron y hicieron en el barrio y contabilizaron a más de 100 personas. O sea, y actualmente, pues, vamos, constancia de que hay sí, porque lo vemos todavía. Nunca se sabe cuántos pueden llegar a ser. El número más aproximado que hemos llegado a tener fue eso, que en torno a unas 100 personas. Y ahora parece que se ve un poco menos movimiento, pues porque me imagino, aparte de las dos redadas, pues también por la propia climatología y luego algo que te quiero comentar también, porque no ha sido tan mediático como fueron las redadas estas, pero en enero, el mes pasado, los días 17 y 18, la China hizo dos incursiones en varios de los pabellones, y les destrozaron todo lo, pues las pocas cosas que tenían y lo poco que habían puesto pues para cubrir, para protegerse del frío, etcétera, etcétera, lo destrozaron, les tiraron la ropa y las mantas a los charcos para que no tendrían nada seco y les dijeron que lo mismo que fueron esos dos días, pues que mientras no se fueran que iban a seguir procediendo así. Nosotros como vecinos sacamos una nota, pues la mandamos a todos los medios, pero no ha tenido mucha re- anterior lo hemos visto que salió en el Berría y salió también luego en las páginas, en las ediciones digitales de Bilbao Blanca y de la revista Press, que es de aquí de la zona de Deusto. Pero bueno, a otros medios a los que mandamos pues no lo sacaron. O sea, que por un lado te preguntaba si seguía viendo gente para ver si el ayuntamiento podía decir que había resuelto el problema, ¿no? O que las incursiones de la policía y el control y el seguimiento, incluso, bueno, vamos a decir, las técnicas mafiosas podían acabar con que la gente estuviese durmiendo allí, pero bueno, lejos de eso, la gente sigue durmiendo allí y es que es evidente que cualquier persona un poco normal lo entiende, que el problema no se soluciona mandando a esta gente a otro sitio, ¿no? Ni haciendo redadas, porque van a seguir con la misma situación. Eso es. No, lo que se da es una situación de exclusión en lo que esta gente, pues bueno, y yo creo que, bueno, en cualquier persona, en cualquier cabeza que le quiera dar más de media vuelta al asunto y no quedarse con lo superficial, no se puede creer el asunto tal como lo suelen vender a veces mediáticamente, ¿no? Que si vienen, cobran ayudas y luego solo se dedican a violar y a no sé qué y a no sé cuánto, sino, o sea, si también viven y les dan tantas ayudas, yo les diría pues que vayan ellos a vivir un mes en las condiciones en las que está viviendo esta gente y por mucho que te dieran una pequeña ayuda, que en muchos casos también es irreal, a verlo a gusto que estarían y si repetirían, ¿no? También te quería preguntar un poco por cómo valorabais o habíais visto el trato de este tema en los medios, porque, bueno, después de que fuese el día este del día que fueron la policía a desalojar, a identificar a las personas, que bueno, más allá del interés concreto por el día y por el caso, a ver si los medios han preocupado. Por un lado ya has comentado que no sacan vuestras notas, ¿no?, este caso, pero a ver si alguien ha preguntado por el barrio, si alguien ha ido a hablar con estas personas directamente, si se han preocupado en algo más que mandar a la policía. No, bueno, a nivel mediático, bueno, hicimos también una asamblea, no sé, convocó también por medio de la asociación, en la que invitamos también a la gente que está en los pabellones a acudir, y acudieron varios de ellos, estuvieron unos 15 o así, y bueno, más que nada pues para eso, para contextualizar la historia de que nosotros no estábamos detrás de las redadas y para que ellos entendieran que también nosotros lo único que exigíamos de su parte era pues que se evitaran las situaciones pues como las que habían generado la respuesta por nuestra parte, ¿no? O sea, pero que nosotros éramos muy conscientes de que eran de que los autores de esa agresión son los responsables y que los responsables no eran ningún colectivo ni ninguna etnia ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que les quedara también claro y por su parte, pues por nuestra parte pedíamos de ellos pues una cierta colaboración de que ellos también intenten pues dentro de su gente que convivir, ¿no? Que les controlan más que lo que les podemos controlar nosotros por afectividad y por convivencia cultural y con muchas más cosas, pues que ellos también tomaran un poco cartas en el asunto de pues, que si ellos nos respetaban, nosotros les íbamos a respetar. Eso era el tema fundamental del mensaje, ¿no? Y en el de ella sí cubrieron un poco lo que fue esa jornada concreta y sacaron al día siguiente un poco la noticia de que los vecinos y la gente de los pabellones pues habíamos estado juntos y habíamos hecho una especie de mediación para atajar el problema y que lo enfocábamos desde esa parte, ¿no? Y estuvo bien, aunque se viera que no era una situación de que seamos nosotros los que estamos pidiendo que se ataje esto mediante intervenciones policiales ni mucho menos. Te iba a preguntar, así para ir terminando, bueno, puedes comentar lo que te dé la gana, lo que quieras, pero ¿el ayuntamiento se ha dirigido a vosotros de alguna forma? ¿Se ha puesto en contacto con los vecinos del barrio? O bueno, es que claro, en los periódicos sí que sale, ¿no? Como que que todo esto se hace porque los vecinos y las vecinas lo han solicitado. Y ya te he comentado antes que, sí, ¿no? Que vamos, nosotros la nota, incluso la nota que se sacó y se buzoneó en todas las viviendas del barrio y demás, que les había llegado a los responsables de la policía municipal antes de que hicieran las redadas, ya sabían ellos que poníamos en esa nota concretamente, se citaba textualmente, que lo que no queríamos era redadas indiscriminadas. O sea que en ningún caso se puede, bueno, aunque luego mediáticamente ellos digan que ha sido una reacción a lo que los propios vecinos pedían, nosotros hemos dejado bien claro que no fue así, ¿no? Que nosotros precisamente lo que queríamos evitar y todos los intentos que hemos hecho ha sido en otras direcciones, porque nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto no con la policía municipal, sino ponernos en contacto con el SOS-Racismo, más que nada buscando a alguien que pudiera hacer un poco de intermediación también, que conociera más, porque para nosotros también era un asunto un poco complejo. Desbordante, ¿no? Sí, cómo atajarlo, ¿no? Y también nos pusimos en contacto con los educadores de calle que tienen el propio ayuntamiento en la zona. Que también estuvimos reunidos con ellos y al principio pues colaboraron, digamos, entre comillas, con nosotros, en el sentido de que dijeron, bueno, pues también vamos a hablar con ellos y decirles lo que vosotros nos habéis dicho y tal y cual y esto, pero luego, no sé si por directrices del propio ayuntamiento, pues, por ejemplo, a la asamblea ya no acudieron, entonces no tenemos muchas noticias, la verdad, de ellos. Pues la verdad que te agradezco que nos hayas atendido. Yo no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, simplemente pues reincidir un poco más en lo que te vengo diciendo, ¿no? Que nosotros tenemos bien claro que no es un problema que haya que atajarlo de esa forma. Y por otra parte, pues nosotros llevábamos también muchos años solicitando que en el barrio, pues en los pabellones se van quedando en desuso, que es una zona en la que se ha ido generando un deterioro progresivo durante muchos años, pues que lo mismo que las inmobiliarias, a cuenta de que va a haber un plan, mega plan de Bilbao, la guinda, etcétera, etcétera, han estado por aquí comprando el suelo barato y eso, pues que ahora, como propietarios del mismo, también deberían de tener alguna responsabilidad en mantenerlo en unas condiciones un poco dignas también, ¿no? Y no solo esperar a que cuando les rente económicamente, pues a recoger el beneficio, ¿no? Que mientras en estos años aquí hay unos vecinos pues que padecemos la desidia que ellos están generando. Pues lo has dicho muy clarito y se entiende muy bien que por otro lado, pues eso, si hay sitios vacíos, muchos de esos tendrán sus dueños, ¿no? También. Efectivamente. Muchos de los, casi todos, que como tú comentarás, que se querrán lucrar cuando llegue el momento. Y bueno, lo has dicho muy claro. Vale. Te agradezco que nos hayas atendido, me parece que es importantísima o, más que necesaria la opinión de la gente del barrio. Y bueno, de eso, muchas gracias y ánimo y a seguir para adelante. Vale, gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros también. Venga, pues vale. Gabón, un abrazo. Bueno, Gabón. Agur. Ahí escuchábamos a los vecinos del barrio de Zorrozaurre. Me ha parecido muy guapo el poder traer aquí a la radio la voz de las personas directamente implicadas y ese sentido y ese punto de cordura por un lado rompiendo una lanza a favor de la gente que viene aquí a buscarse la vida y que tiene que vivir sin papeles y que tiene que vivir en la calle, y también haciendo mención a los dueños y dueñas de esos terrenos que hay en Zorrozaurre, que están esperando a sacar su tajada y que por el momento pues los tienen ahí tirados. Ahí está la realidad de un barrio y bueno, un poquito mejor podremos entender todo este tema de las redadas y del acoso de la policía a los inmigrantes, pues gracias a estas palabras. Voy a ir muy rapidito, porque quiero comentar unas cuantas cosas que hay aquí cerca en Irala y un poquito más lejos este fin de semana, y nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a ver lo que podemos hacer y lo que podemos comentar. Pues aquí en Negochea, en Irala, en la calle Medina de Pomar, número 9, pues hay organizadas para este sábado 23 un concierto de música balcánica, y bueno, la titulan La Noche Eslava Balcánica en Negochea. Para el día 24, domingo, en Negochea también, Mercadillo de Trueque, y bueno, pues eso, para traer lo que queramos y cambiárnoslo por lo que nos haga falta. El 26, martes, pues habrá un inicio de taller de teatro y bueno, que es un taller de teatro que durará de febrero a junio. Y para el día 28, jueves de la próxima semana, estará la presentación de La Corrica en Irala.